comenzando con el cuerpo tenso, que te pone el score de una película titulada MFA. MFA en castellano, una música facturada por dos señoras, Sonia Belousova y Jona Ostinelli, y que es uno de los títulos MFA que presumiblemente pues trataremos esta tarde en esta nueva edición que comienza ahora mismo en Contrabanda FM de sinaudiencia.com en este miércoles, creo recordar que 14 de marzo de 2018. En una tarde ya casi primaveral, tarde-noche en Barcelona, y dando comienzo a un programa que lleva por título programa 782. Muy buenas tardes, barras, noches, Jordi. Muy buenas tardes. Pues, va así la numeración, ¿no? Efectivamente, es el 782 y además venimos del martes y 13. Sí, bueno, ayer fue, sí, es verdad. Y al miércoles 14, o sea que sí. Muy bien. Tenemos contenidos de cosas que hemos visto, de películas que nos dejamos de los festivales, porque de hecho MFA, ya os adelanto, que estuvo por algún festival en 2017, pero con esos culebreos organizativos y logísticos, pues a veces las películas se evaporan o se pasa su hora de asistir. Y bueno, pues hoy haremos un poquito de justicia con MFA y con alguna que otra más, porque además, si algo tiene en esta época primaveral es que empiezan a venir algunos estrenos mediáticos, pero a veces nos pillan a contrapié con el programa, como va a ser el caso de esta semana. Pero bueno, esto lo explicaremos en los estrenos cuando los acometamos, ¿no? Un poquito. Pues sí, señor. Vamos a comentar primero el libro de visitas. Teníamos a Sudaka, que respecto al comentario que hizo Unai y otra gente sobre Aitonya o Yotonya, dice, toda la razón, la película es un delirio lleno de personajes extravagantes e increíbles, incluyendo desde tontos hasta espías internacionales, pasando por una mamá que debe ser la envidia de cualquier madrastra de cuento de hadas. Bien. La serie del Exorcista también es destacable, empezando porque la primera temporada empalman con la película de una manera más que sensata y desencadena en algo bastante atrapante. Errementari, pues vivo en Colombia y si acaso en algún momento puedo encontrarla en el torrente de la red, daré mi opinión, ya que me tiene el hype alto. Y ya que mencionáis The Walking Dead, después de varios capítulos y más de un par de temporadas bostezando, el segundo de esta lo pude terminar satisfecho e intrigado, en especial con lo del grupo que mencionas. Se refería al capítulo 10 de la reentré. Muy bien. Tú ya estás con el 11, ¿no? Estoy me llevas uno de ventaja. Con el 11 me digerido, el 10. Sí, señor. Y dice, por otro lado, La forma del agua ganó su Oscar. Me alegra por Del Toro y por el género, asumiendo que este dramita sea de género. Sí. Ya que estos premios amañados tienen increíblemente mucha credibilidad y asumo que abrirán ciertas puertas al género para productores y espectadores. Los primeros que buscan imitar al mismo y los segundos, convencidos del valor del Oscar, quizá empiecen a buscar la calidad también en el género que nos llena a todos por aquí. Y luego dice, terminando con mi comentario anterior, se me ocurre que películas como la de La forma del agua, El mimo del agua 2, deberían ser incluidas en un nuevo subgénero, que sería subgénero de películas que parecen de género, pero no. No está mal, un poco largo, pero Estaría bien esa nueva bolsa donde meter películas. Esto con el fin de que no nos vendan motos que no son y nos evitemos decepciones causadas por la mala utilización de alguna criatura de la Laguna Negra o similar. Pues efectivamente, Sudaka, te doy toda la razón. Y es lo que hay. Y Jontichi se nos pasaba también por el libro y nos decía, Hello Brothers, llevo un par de programas de retraso y prometo enmendarlo en la semana entrante. Diré que Gorrión Rojo me ha parecido un alargadísimo intento de hacer una película de espionaje potente que se ha quedado en eso, en el intento. Las secuencias de la formación de espías me parecen absurdas y metidas tan solo para provocar, al igual que los diferentes desnudos de la Lawrence, que hubieran tenido mucho más sentido en otras películas. No sé, no me convenció. También me sumo a la recomendación de Yotonya, posiblemente una de las tapadas de la temporada. Y por cierto, aprovecho para recomendar, aunque aún no lo he leído, el cómic Oblivion Song, que es lo último de Robert Kirkman, el de The Walking Dead, y cuyo primer tomo acaba de publicarse en España y otros países europeos en exclusiva. Y al mismo tiempo que en los USA sale la primera grapa, cosa que, por lo que sé, no suele ser habitual ir tan rápido. Tiene muy buena pinta y conociendo el éxito que tiene Kirkman, no me extrañaría nada ver anunciada una adaptación televisiva en breve. Ya están comprando derechos, seguro. Pues por ahí hará. Y luego tenemos a Lagartija, que nos dice: muy buenas, compis y audienceros. A pesar de la distancia y con algo de retraso, sigo escuchando uno de mis podcasts favoritos en español. Por deformación profesional, creo que deberíamos buscarle un equivalente en nuestra lengua a ese vocablo podcast. ¿Sugerencias? ¿Qué os parece la combinación de los términos radio y lata? Por ejemplo, radiota o radio grabada, radiova o tertulia grabada, tertubada. Bueno, seguiré dándole vueltas. Buena idea para darle vueltas. Pues yo, sí, señor. Yo me apunto también a darle vueltas. Gran programa del 777. Un placer escuchar tantas recomendaciones y disfrutar a vuestro lado como si estuviese ahí. Coincido con varios compis que Black Panther está muy muy bien, con un solo pero. Parece que sobran 30 minutos y los podrían haber utilizado para desarrollar más al antagonista. Sobre la forma del agua, también coincido que no es lo mejor de Guillermo, pero me alegro infinitamente por su Oscar, más que merecido por su carrera. Ya os había comentado Dark y me falta meterme con Star Trek Discovery y Altered Carbon. Que por cierto, debo decir que ya estoy a la mid-season, los cinco primeros. Estás dándole duro. Estoy pasándolo muy bien. O sea, bueno, para la gente que la ha denostado. Por eso me han dicho que tiene rápido. Cierto bajón hacia el final. A ver. Yo de momento la estoy disfrutando mucho. Y voy a hacer una advertencia: cuidado con el fantasma y su exprimidor de naranjas inverso. Ahí lo dejo. Sí, sí, ahora lo he dejado a todo el mundo con el culo torcido. Lo has dejado con incluso ganas. A alguno que haya visto la serie también. Bien, bien, me gusta. Bueno, pero como creo que a todos debo racionalizar mi tiempo de ocio. Añado la apuesta Happy, basada en el cómic de Garth Ennis, irreverente y loca a partes iguales. Yo, Toña, me pareció un gran film, Margot Robbie es una actriz como la copa de un pino, da igual lo que le eches, su carisma puede con todo. Es lo único reseñable de la infumable Suicide Squad. Uh-huh. La historia es espectacular también, recordaba el incidente muy de refilón al ser yo muy joven, pero madre mía qué vida. No puedo con The Walking Dead, la abandoné hace años, primero el cómic y después la serie, y la del exorcista me da un poco de canguele, así que creo que voy a pasar. Un gran abrazo a todos desde Irlanda. O sea que Lagartija, como el alienista, está en Irlanda. De la legión extranjera. Oye, vamos a tener que hacer un club de sin audiencia en Irlanda, ¿eh? Sí, en Irlanda y fuera de nuestras fronteras, que también para bueno, eso mucha gente, metemos sí, sí. En el internet ahí los archivos y esas cosas. Y una semana antes de su fiesta nacional, San Patricio. O sea que sí, el día de San Patricio tiene que estar al tocar ya. Sí, es que creo que es esta semana. Es que soy de Santos, voy fatal. Él nos escribió el día 11, o estamos a 14, pues debe estar ya. El fin de semana cuando toca San anda Patricio. Que no nos conocemos. Que Lagartija o el alienista nos digan cuándo es San Patricio. Y si no, Wikipedia. Oye, que con San Patricio podríamos hacer un especial de sin audiencia. Pero no de Santos, de Santos malditos. No, pero tienes desde American Gods con tema Leprechauns sí. Y tal, a la película Leprechaun, que en la primera parte salía una jovencísima Jennifer Aniston. Uh-huh. Mitos de monedas de oro, calderos. Temática bueno. También de ahí de la isla de Irlanda, que también, pues eso, historias, digamos, con hadas, con sí, pre-europeístas. Sí, bueno, sí. Hay cositas, del tema Irlanda. Señores primigenios de allí, no sé. Incluso y luego historias de gánsters irlandeses, por supuesto, bueno, también, claro. Que también molan cacho. Muy bien, pues aunque siempre cuando se iban a Estados Unidos, aunque había gánsters irlandeses, parecía que los irlandeses acabaran todos de policías. Bueno, no te creas. No, ya, pero verdad que era un poco el policía irlandés, grandote, bueno, bonachón, ¿no? Yo es que me acuerdo de unos cuantos casos de gánsters irlandeses ya. Que los bueno, llevo grabados. Está claro que había de las dos bandas, y más con lo que se fue de Europa, que era lo más granado. Bueno, los que menos posibilidades tenían, quizás. O los que querían quitarse de encima, ¿no? No lo quería decir así. Bueno, pues esto es un poquito lo que ha dado de sí el libro de visitas. Ya sabéis, ahí lo tenéis en sinaudiencia.com y esperamos que os apuntéis y escribáis y nos contéis cositas que claro. Siempre es interesante. Y nos ilustréis. Por supuesto. Y os dejéis ilustrar, que la gente que escribe también es sí, muy sí, interesante. Sí, es algo mutuo. Es, ya lo sabéis. Recíproco. Retroalimentación a tope. Estrenos de la semana. Bueno, pues llama la atención la nueva Tomb Raider. Sí que llama la atención, la verdad, porque dices, hostia, realmente le han querido dar la voltereta, no sé si lo habrán conseguido. Ya os adelantamos y ahora sí que podemos empezar a hablar de eso de que a veces los estrenos vienen a contrapié. Y es que no hemos visto todavía Tomb Raider, pero evidentemente es feo decirlo que la traeremos para la semana que viene, porque la habrá visto ya todo el mundo, porque se estrena el viernes. Pero claro, pues a la gente de prensa le toca, al menos en Barcelona, el pase mañana mismo, entonces pues como que se nos ha descuadrado con el programa y aunque sea pues después del estreno, pues la semana que viene traeremos unos céntimos o unas monedas, no sé si de oro o de plata, de la nueva Tomb Raider, que tiene unas cuantas características para al menos distanciarse de la, no sé si llamarla original, porque al fin y al cabo, como es la adaptación de un videojuego, no sé qué es más original, si las películas o el videojuego, en fin. Que en cualquier caso la nueva Tomb Raider viene de mano de un director noruego. Que el Roar Urzaug. Sí, que ha hecho algunas películas que yo no he visto. Que, sí, que una de catástrofes se llama La Ola. Que tienen buena, 2015, sí. Tienen buena prensa, han recibido buenas críticas. Y de hecho, pues un poco en el reparto ha barrido un poco para sus tierras también, ¿no? Porque la prota, la nueva Lara Croft, es nada más y nada menos que Alicia Vikander. Sí, cogiendo el testigo de Angelina Jolie. Que también viene de por allá. Todo hay que decir que yo no soy especialmente fan de Tomb Raider, no sé qué pasará mañana por la mañana. Si ya somos dos, si yo no era muy aficionado al juego, debo de confesarlo. Si, yo he jugado alguna vez, tampoco es que haya sido fan, pero sí que al menos reconocía estéticamente la interpretación de Angelina Jolie como un fiel reflejo del muñeco, de la muñeca del videojuego, ¿no? Con Alicia Vikander parece que se aleja un poco de ese prototipo, parece que han querido hacer una historia un poco más, no voy a decir sucia, sino de un poco de mancharse las manos en el barro un poco, y quizás pues va a tener, ya veremos a ver o no, pues quizás una dimensión diferente a la que tenían pues las, creo que son dos, ¿no? Las películas que hay de Tomb Raider con la señorita de los morros gordos de protagonista. Con la Jolie. Con Angelina Jolie. Y bueno, no sé. Yo realmente, o sea, no tengo tampoco mucho, digamos, registro al respecto de Alicia Vikander. Me acuerdo de ella de Ex Machina, pero ahí como tenía tantos efectos especiales puestos sobre sí misma, de hecho, apenas casi ni la he reconocido en el cartel de Tomb Raider. Son cosas que tiene, pues eso, el maquillaje y los gadgets electrónicos que a veces te ponen a los actores y actrices en las películas. Y bueno, pues a priori es el estreno fuerte de esta semana y van a empezar a venir en unas cuantas semanas pues unos cuantos estrenos fuertes. Y bueno, ya veremos a ver si en otra ocasión y en otras semanas pues nos pillan un poco antes de que se produzca el programa, pues para poder hablar de ellos, no como en este caso. Así que yo decir que a Alicia Vikander le acompañan en el reparto, sí, algunos nombres ilustres, porque más, tenemos sí. Por ahí al Dominic West, a Kristin Scott Thomas, al Daniel Wu, al Nick Frost, entre otros. Sí. Que bueno, que para dar empaque a la producción, ya veremos qué sale. A ver, a mí debo decir que en principio no me llama demasiado, pero bueno, ya veremos. A ver, yo... Pero no me llamaba en su día la de Angelina Jolie, también. A mí, yo creo que esta me llama un poco más, aunque sea solo por el detalle, igual luego es una gilipollez, pero bueno, estamos hablando siempre a priori, señoras, señores. La presencia de Daniel Wu, que recordemos es un experto actor en artes marciales y coreografías de pelea. Repartidor de toñinas profesional. Sí, señor. Y tenemos un gran registro suyo en las dos temporadas de Into the Badlands. Y quien esté familiarizado con esta serie, pues ya sabe por dónde pueden ir los tiros con este actor. Que su actividad de artes marciales esté bien integrada en la película, eso ya veremos a ver. En fin, es una gran incógnita lo que se nos viene encima con este Tomb Raider. Y yo que sé, al menos yo a priori le debo pues eso, que al menos sí que han intentado un poco distanciarse del concepto Jolie, al menos, ¿no? Que bueno, que quizás la semana que viene igual le hacemos 5 céntimos a una comparativa entre una y otra, a Lara Croft, a ver qué ocurre ahí. Pero también son hijas de diferentes décadas y eso creo que también es muy importante a la hora de, digamos, valorar o desarrollar un personaje que, recordemos, es una película que está sacada de un videojuego que, como todas las películas que salen de videojuegos, tienen lo que yo llamo esa oportunidad de oro guionística de poderle dar una dimensión que no está tan atada como están las adaptaciones de cómics o de libros o de otras películas ya hechas. Eso es verdad en parte. Quizá en Lara Croft sí, porque al ser un juego de plataforma y de acción, uh-huh, la historia no era tan importante, pero claro, en adaptación de juegos de aventura o de rol, eso ya, a veces no se produce, porque tienen unos guiones que están a la altura tanto de películas como de cómics o de lo que haga falta. Porque según el videojuego del que hablemos, la historia puede ser muy profunda y estar muy bien contada. Y otro que a veces parece que denostemos un poco el videojuego como si fuera algo que no estuviera tan cercano a las artes como el cine o como la literatura, no, como el cómic. No me malinterpretes, quiero dar al César lo que es del César. No, no, está claro que la mayoría de las veces es así, sí. Pero bueno, también hay honrosas excepciones que yo creo que es importante resaltarlo. Lo que pasa es que estas no sé si las adaptan. Sí, alguna ha caído ya de videojuego con guión. Bueno, en cualquier caso, a mí Jordi, al respecto de este Tomb Raider, y siempre hablando a priori, también me ha chocado mucho de, pues en el apartado guionístico, hay una señora llamada Geneva Joverson Duoret, que nadie sabe de dónde ha salido. Ha tenido que salir de algún lado, porque esta señora, no, a alguien así no le dan un guión como el de Tomb Raider, porque hay puestos muchos quilates en la producción, pero es que si miramos la ficha de guionista, del nuevo Tomb Raider, nos llevamos una sorpresa. Lo primero que encontramos que Tomb Raider es su primer guión, al menos cinematográfico, pero es que luego empieza a enganchar de este año hasta dentro de 2 años o 3 un montón de guiones que presumiblemente pueden ser bomba mediática, como son la tercera parte de Sherlock Holmes, la película Mask, la película Silver and Black, la película de Marvel, Capitana Marvel, que está prevista para el año que viene, para 2019, y una nueva versión de Dungeons and Dragons prevista para 2021. Joder, estamos cambiando de década ya casi. Sí, no, pero me da un vértigo. El infausto recuerdo que tengo de la Dungeons and Dragons. Esa también hace que me ponga a temblar. Pero se bueno. Puede resetear también esa, ¿no? Joder, creo. Se puede resetear. Porque también hay un buen material de base que en su momento fue, pésimamente desaprovechado. Sí, no, porque ahí estamos hablando un juego de rol histórico, pero de mesa. Que luego pasó. Que ese sí que tenía libros. Guías de juego y guías de máster y de personajes y tal. Había una enciclopedia entera. Y un fandom detrás que merece ser tratado con cierto respeto. Cosa que en la original no sucedió. Bueno, pues eso, que no sé qué tal lo habrá hecho la señora Geneva Robertson Duarte, pero a mí, o sea, me ha dado por mirar, digo, ¿pero esta señora quién es? Y me lleva tenemos que investigar, porque antes de 2018 ha tenido que hacer algo más porque no se llega a Tomb Raider porque sí. Bueno, de todas formas, a lo mejor no se sabe quién es, pero sí quién será. Bueno. Por la proyección que parece tener la señora, es bomba. Pues, habrá que seguirla. Bueno, tenemos algún estreno más, ¿no? Alguna cosita más hay, sí. Vamos con... Hay muchos estrenos, hay como 10 o 11 estrenos. Sí, está llegando la primavera un poco, sí, creo. Pero vamos a tirar un poco por lo que nos interesa. Claro. En principio hay una película que está catalogada como... Ya sé cuál. María Magdalena. No, mierda. No, hay muchas así. Está María Magdalena, está... Janet. Sí, El Insulto, que es una película que optaba a Mejor Película Extranjera. Oye, pero una pregunta. No, Jordi, no interrumpió. ¿Tú crees que es necesario que Joaquín Fénix haga de Jesús de Nazaret? A ver, ¿es necesaria otra película sobre el tema de Jesucristo y María Magdalena y...? O sea, no sé, supongo que como se acerca la Semana Santa interesa estrenarla. Ya, pero estamos en el siglo XXI. Pero claro, yo no sé. Esto se hacía en los años 50, 60 del siglo XX. Ahora ya es un poco como... No sé, yo la veo innecesaria, pero bueno. Quizás es una peli revolucionaria. No sé, y pone a su público. Pone a los... A lo mejor pone la profesión de prostituta en su sitio y quiere un poco... O realmente pone realmente a Jesús como un jodido terrorista revolucionario antirromano que ponía bombas caseras a la ocupación, pues en Palestina. No sé. Tampoco me voy a poner a averiguarlo, ¿eh? Cierro el interludio, Jordi, sigue, por favor. En fin, pues no iba... Que por cierto, María Magdalena es Ronnie Mara, no lo hemos dicho. Has dicho que está sí, Joaquín Fénix, pero... Bueno, pues no. Hay dos películas que vienen catalogadas como thrillers. Uh-huh. Una es La Tapada, que ahora hablaremos de ella, y además voy a pedir a los silencieros de Madrid y alrededores que si acudieron a la nocturna nos digan cosas. Sí. Y la otra se llama Perdido, es una producción francesa, si no me equivoco, dirigida por Christian Carrion. Sí. Y bueno, trata sobre un señor que está interpretado por Guillem Canet, un tal Julien, que viaja constantemente por trabajo. Y bueno, esta ausencia de su casa hace que su matrimonio esté bastante resquebrajado. Ya. Y tiene un hijo de 7 años. Y en uno de estos viajes le llama su exmujer, porque ya la pareja está rota, sí, y le dice que el niño ha desaparecido, sin dejar rastro. Y entonces, bueno, pues con un terrible sentimiento de culpa, el padre abandona todo para intentar lograr a su hijo. Bueno, pues esta es la premisa de Perdido. Y bajo la etiqueta de thriller, que luego veremos si es más thriller o más drama, porque también tiene connotación dramática, desarrolla la película. Y luego viene La Tapada. Es una película que el nombre no dice mucho, el cartel es horroroso, o sea, bueno, bajo mi punto de vista, ¿eh? Sí, de hecho yo he pasado por encima y ni me he dado ni cuenta ni que tenía interés cinematofágico. Bueno, pues la película se llama Bajo la Rosa. Es una película dirigida por Josué Ramos, que creo que es un director canario, que es su ópera prima, creo. Uh-huh. Y que tuvo un coste, la producción completa, de 17.000 euros o 20.000 euros, o sea, muy bajo. Un baratometraje de esos que hablábamos, ¿no?, la semana pasada. Aquí tenemos otra desaparición de un menor. Sara, la hija pequeña de Oliver y Julia, desaparece. Los días pasan sin noticias de la niña, hasta que una mañana la familia recibe una carta de alguien que dice tenerla retenida y que solo quiere una cosa: ir a hablar con ellos esa misma noche. Joder, no pide rescate entonces. No se sabe. Ir a hablar con ellos esa misma noche. Bajo la rosa. Bueno. Inquietante, al menos. El reparto: Ramiro Blas, Pedro Casablanc, Elizabeth Gelaber, Miquel Insúa. Creo que, por ejemplo, alguno de ellos había salido en la película de Bárcenas. Bueno, son actores no muy conocidos, pero que tienen su recorrido. Sí. Era Pedro Casablanc el que había salido en Bárcenas. Ramiro Blas había salido en Vis a Vis, que creo que era una serie y tal. Bueno, en fin. Me ha llamado la atención varias cosas. Es una película muy pequeña, pero que ya ha triunfado en algunos festivales, algunos de ellos internacionales, en México, etc. Pero también ganó el premio del público en el Nocturna de Madrid, de Cine Fantástico. Por eso decía que gente sin audiencera de Madrid y alrededores sí coincidieron en Nocturna con Bajo la Rosa, que nos hagan algún apunte en el libro de si realmente merece la pena o no echarle un vistazo. Bien. Y luego, una de las notas de producción que leí fue que el director, para dotar de mayor realismo a la película, la rodó en orden cronológico, como pasan los sucesos en la película. Uh-huh. Y para que los actores no supieran cómo se iba a desarrollar la trama y se sorprendieran tanto como el propio público, como el público se debe sorprender, creó un guión personalizado para cada actor o actriz y se le daba a cada miembro del reparto solo la parte del guión de la siguiente escena que iban a rodar. Tenían que aprenderla en unos pocos minutos y pasar a rodar la escena. Esto es muy de Hitchcock. Bueno, está todo inventado. Pero bueno. No, pero ya está bien usado. Josué escogió rodarla de esta manera. Y yo no sé si se ha visto reflejado en el resultado final. Por eso, quien la haya visto Bajo la Rosa, oye, que nos deje ahí. Claro. 5 céntimos en el libro. Esto da que pensar que va a ser un guioncito, una historietita con sorpresas y con giritos y, ¿no?, con intentos de torcer la parte del culo. Pues lo cual siempre es bien recibido. Y no sé si tenemos algo de agenda. No, que vale. yo traiga no. Vale, pues yo tengo un par de noticias. Bien. Vale. Vamos a ver si después del señor Lynch y el intento del señor Jodorowsky. No me digas. La obra del señor Frank Herbert llega a buen puerto. Porque han habido ahí series en medio, intentos, rescates. Yo creo que tiene una maldición de bruja o algo. No lo sé. ¿Dónde ha ido a parar Dune? ¿Dónde está Dune? Proyecto cinematográfico. En las manos de Denis Villeneuve. Hostia. Que el pobre ha recibido bastantes palos por la nueva Blade Runner. Sí, yo creo que muchos de ellos innecesarios. Con The Arrival todo el mundo coincidió que no, que es una gran y extensa película de ciencia ficción. Y bueno, pues Denis Villeneuve ha acogido el proyecto de adaptar la obra de Frank Herbert y además no lo quiere condensar en una sola película, no quiere que le pase lo que le pasó a David Lynch. Hay mucho material. Correcto. Y ha dicho que realizar Dune le va a llevar como mínimo un par de años, entre rodaje, preproducción y postproducción. Bueno. Y que el objetivo es realizar un mínimo de 2 películas, mínimo de 2 películas. Como poco. Bueno. Con lo cual, yo creo que si tiene intención de adaptar fielmente el libro, es una buena opción. Es una buena opción incluso hacer una trilogía solo del primer libro, aunque coja algún elemento de algún libro posterior, pero yo creo que la historia y un libro como Dune lo merece. Veremos, veremos qué pasa. Veremos si es la definitiva o no. O ojalá, yo cruzo dedos por Villeneuve. Y luego, que yo debo decir, la gente denosta la película de David Lynch, pero para mí la película de David Lynch tiene muchas cosas interesantes, muchas recreaciones muy aproximadas a lo que pensó Herbert que deberían ser... Sobre todo diseño de producción. Diseño refieres. De producción, algunas cosas como los escudos, como... Muy bien hechas realmente, la cofradía, la... Lo que pasa que yo entiendo que la gente que fue a ver Dune sin haber leído el libro iba absolutamente perdida. Y no entendió nada. Es un problema. Los que habíamos leído el libro la miramos de otra manera. ¿Por qué? Porque teníamos una previa y sí que veíamos reflejadas cosas, aunque claro, la historia no estuviera completa o estuviera un poco deslavazada, como el resto sí que lo teníamos, no nos importaba tanto. Yo Dune la defiendo como una película mal lograda, pero muy interesante. Yo la tendría que revisar, porque yo cuando la vi... No había leído el libro y quizás el efecto este de batiburrillo cortapega, no sé, no me hace tener una opinión equidistante de ella. Sí, no, pero además es que no te explicaban que eran las Bene Gesserit, que era la cofradía, que sí, la especia, pero que la importancia de la especia... Iba un poco a cascoporro. Los Fremen como, sí, como algo muy cercano a la religión islámica, bueno, muchas cosas, o sea, uh-huh, es una cosa que si no te has leído la novela, en la película se desvirtúa y se pierde, y yo creo que... Que a pesar de todo, la película tiene bastantes elementos interesantes como para... Bueno, ya lo es, una obra de culto absoluta. Y yo creo que la gente que la pone tan a parir o no es lectora del libro o... Que también entiendo que una película se ha de desmarcar y ha de entenderse por sí misma, ¿eh? Sí. No, no la voy a defender en ese sentido, pero yo creo que es más de lo que la gente dice. Bueno. Ahí lo dejo. Y luego tenemos la película que están diciendo, que ya se ha visto en algún festival... que va a ser la mejor película de terror del 2018. Ya sabemos que cuando cuelgan estas etiquetas... En marzo ya es la mejor. Ya es la mejor. Yo no hago mucho caso porque acordemos de lo que pasó en Rotten Tomatoes con Wonder Woman. Por que, ejemplo. Que tenía un 94% y no sé qué. Bueno, esta película de momento lleva el 100% de críticas positivas. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Esto huele a hacker ruso. Y además... una nota media de 9,1 sobre 10. Jodo. En Metacritic la cosa ya baja un 77-78 sobre 100. Pero, bueno. No, es una buena nota. La película se llama Un lugar tranquilo y es un título dirigido, guionizado y protagonizado por John Krasinski. ¿Vale? Vale. ¿Qué tenemos en la película? Bueno, decir que llegará a los cines españoles, si nada lo retrasa o nada lo impide, el 20 de abril. Como la canción de Celtas Cortos. Pues no queda nada. Nada. Es un mesecico. Tenemos ahí un mesecico. Un mesecico escaso. Y es una película posapocalíptica donde la Tierra ha sido invadida por unas criaturas extrañas, agresivas, que pretenden acabar con la humanidad si no han acabado con la mayoría de... A Quiet Place. Vale. Correcto. Ya sé cuál es, pues. Pues unas criaturas que son ciegas. Pero que tienen un sentido del oído finísimo, que les permite acabar con todo lo que se menea, y nunca mejor dicho, porque cuando te meneas haces ruido. Entonces, resulta que una familia de supervivientes de este apocalipsis, que además tiene dos hijos, uno de los cuales, si no me equivoco, es sordomudo, con lo cual están acostumbrados a hablar con lenguaje de signos y eso les puede salvar el culo. Sí, y de hecho... Pero por contra, la mujer está... en avanzado estado de gestación. Menos mal. Pensaba no, que menos mal, de, no. Pensaba que ibas a decir de descomposición. No, avanzado estado de gestación, resulta que, claro, el futuro bebé ya empieza a hacer unos ruidos que no se pueden parar. No, y como nazca ya, no te digo nada. Bueno, pues... eso va a ser un festival. Precisamente dicen que la originalidad de la película es que tiene mucho mal rollo con el silencio. Bueno... Pero mucho mal rollo cuando el silencio deja de existir, porque sabes que entonces entra la acción. Va a haber mandanga con los seres. Entonces, bueno, pues realmente la película ha despertado pues mucho hype y veremos si luego realmente las expectativas, ya digo, a un mes vista, pues sí, la tenemos ahí. Ahora que lo dices, yo sí te digo la verdad. ¿Habías oído hablar ya? Sí, ya me ha llegado algún mail de promoción de la distribuidora aquí en España y tal, y bueno, creo que hasta el punto este de catalogarla como la mejor peli de terror del 2018 no ha llegado, pero sí que en esencia le ponen buena prensa en general. Ya veremos a ver, eso hasta que no la veamos pues no catalogaremos, pero bueno, ya está bien que se genere un poco de expectación. Lo malo es que luego no se cumpla, pero eso ya lo veremos en un mesecito escaso. Pues sí. Vaya mesecito nos espera, ¿eh? Va a venir el justiciero entre medio también, que viene en un par de semanas. Yo estoy desesperado con las series porque no puedo seguir todo lo que quiero ver. Ya, yo creo y que ya me... y encima los estrenos ya me yo pesan. Yo las voy a dejar las series. No, es broma, que las voy a dejar, pero no me voy a, digamos, a presionar a mí mismo más de lo que me presiono, porque ya al final me voy a escachar o voy a dejar de dormir para ver capítulos en la nocturnidad o yo qué sé, pero bueno, que en cualquier caso estamos un poco, Jordi, vendidos en ese aspecto. La verdad es que sí. Compaginar la vida real con los visionados es a veces complicado. Pues bueno, vamos a hablar de MFA. Vamos a hablar de MFAs. Esa vibración que tenéis de fondo es un efecto especial que tenemos en contrabanda. Sí, se llama familia que no respeta con el WhatsApp cuando estás haciendo un programa de radio en directo. Pero bueno, pues yo no lo quería llamar es lo que hay. Jordi. Sí, ya lo digo yo. O sea, no pasa nada. Suerte que tengo la previsión de poner siempre en silencio el móvil cuando entro al estudio. Bien, es una buena costumbre. Yo, de hecho, directamente, como estoy en el control, ya como no me gusta que se me metan ondas por el micrófono, de hecho lo dejo apagado. Pero bueno, en fin, que vamos a saltar, nunca mejor dicho, MFA, ese acrónimo, esa película de 2017, MFA, que pasó por Sitges el año pasado, y que yo pues no pude visionar en su momento, pero al sobre todo leer buenas críticas o críticas interesantes y reseñas, no muchas tampoco, de esta peli en algunos medios en internet, pues me he animado a repescarla, como estoy haciendo con muchas otras de la temporada pasada, y le pegué recientemente pues un visionado. Y realmente, pues sí que al menos me ha sorprendido a nivel, digamos, de propuesta, digamos, argumental y de forma de tratar el argumento, porque la forma de tratarlo es más original todavía que la propuesta en sí misma. Y MFA, pues es una película, la segunda, de una directora brasilera que está afincada en los Estados Unidos, que se llama Natalia Leite, y cuyo primer largometraje, ya lo digo aunque no lo he visto, fue Bare, en 2015. Digamos que MFA es el acrónimo de Master of Fine Arts, Master en Bellas Artes, que es un poco la ocupación que tiene la protagonista de MFA. MFA es una historia, por la temática que trata, por quién la ha trabajado y cómo está hecha, pues que es muy de mujeres, nos afecta a todos y a todas igualmente en cualquier caso, pero se nota que hay, digamos, un enfoque, una óptica, especialmente, digamos, desde el lado más femenino de la producción, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué tenemos en MFA? ¿Cuál es la historia que nos cuenta? Pues nos cuenta una historia de una estudiante de máster de Bellas Artes, que es Noel, y que ya sabéis cómo son las Bellas Artes. No sé si habéis conocido a alguien que haya hecho alguna formación o algún curso de artística, pero a veces los artistas tienen baches creativos, ¿no? Entonces, en el comienzo de la película, Noel está en uno de esos baches creativos, en las puestas en común en clase siempre le llueven palos en sus creaciones. Ella se dedica sobre todo a la pintura y no sabe cómo darle la vuelta a esa situación, digamos, de estrés creativo, ¿no? Entonces, para olvidarse un poco del tema, decide asistir a una fiesta donde además pues conoce a un chico que le gusta, y bueno, pues cuando decide enrollarse con él e intimar un poco, pues se van a la habitación del chico, porque estamos en una universidad de los Estados Unidos en la que hay pues estos campus con casas que se comparten y hermandades y estos rollos que se llevan allí los yanquis, Y el tipo, en vez de comportarse como un amante sublime, pues se comporta como un bastardo hijo de puta y la agrede sexualmente y además la viola sin contemplaciones en el primer contacto conato de intento de contacto sexual que tienen entre los dos. Así es como empieza la historia, un poco así descorazonadora, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Noel, tras esta experiencia, pues queda totalmente destrozada a nivel, sobre todo, moral. Y súper rayada, súper trastornada por la experiencia que acaba de sufrir, empieza a investigar a ver si hay más casos como el suyo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tienes una experiencia de estas, pues igual te preocupas un poco más por visibilizar esta experiencia y tal. Y de lo que se acaba dando cuenta Noel es que este tipo de situaciones, en este campus en concreto, en el de la película, pues resulta que es algo más habitual de lo que parece. Y no solo eso, sino que hay otras mujeres en el campus que han sufrido agresiones parecidas y que además tratan de ocultarlo. Pero no es lo peor que traten de ocultarlo, sino que además, cuando entra en contacto con determinados grupos de ayuda entre mujeres, ayuda psicológica y tal, descubre que muchas de ellas se resignan con este tipo de agresiones y lo asumen como algo, con muchas comillas, normal. Entonces, pues Noel, ante semejante panorama tan desolador, se raya mucho más, le pega un subidón de ira y de adrenalina y de mala hostia y decide, por su cuenta, tomar cartas en este asunto. 3 puntos suspensivos, no voy a decir nada más. Al respecto del argumento, ¿no? Lo que tenemos aquí en MFA, pues es un ejercicio de suspense realmente, enmarcable dentro de un subgénero que igual está más asociado al cine de serie B y a las pelis baratas, como es el subgénero Rape and Revenge, violación y venganza, que sería una traducción así un poco literal. Pero aquí, este ejercicio de suspense con un toque de Rape and Revenge lo tenemos con un tono mucho más cotidiano y espontáneo, muy alejado de los artificios del gore y de los registros un poco, digamos, tremebundos en los que estamos acostumbrados con las películas de venganza después de una violación como I Spit on Your Grave o muchas otras, ¿no? Y esto no quita que, aunque, digamos, el tratamiento del Rape and Revenge aquí sea mucho más cotidiano, mucho más realista, a efectos prácticos y circunstanciales acaba siendo, casi por número, un slasher. O un slasher accidental o un slasher involuntario. Alguien se le va de las manos. Bueno, o simplemente se acaba dando cuenta, según quién, en la película, que quizás, pues, hay que hacer más limpieza de lo que aparentemente, o sea, el campus estaba más sucio de lo ¿Tenemos que... una Punisher? Tenemos una castigadora, realmente, sí señor. Y es mucho decir, pero bueno, todas las sinopsis que hay por ahí, yo he intentado evitar meterme directamente en lo que cuentan las sinopsis, pero sí, digamos que Noel lo que va a hacer es tomar con determinación una posición absolutamente vengativa y va pues a intentar darle un poco de equilibrio a ese desequilibrio de falta de respeto hacia las mujeres que hay en ese campus universitario. Que el hecho de esta historia, el hecho de que esté ubicada en un campus universitario yanqui, con las hermandades, con las fiestas locas, disolutas de los universitarios y universitarias, pues emparenta con otras películas que hemos visto recientemente por los festivales y por el cine, algunas solo conceptualmente, algunas más gráficamente, como son Crudo o como Feliz Día de tu Muerte. Todo ello entendido desde el punto de vista en el que MFA es mucho más seria, tiene los pies bastante más en el suelo que estas otras dos producciones, cada una en su estilo, que ya sabéis que son ciertamente tremendas y que pues en ese aspecto quizás la peli que nos ocupa MFA es mucho más comedida, aunque eso no quita que pues el color rojo a veces inunde la pantalla y nos deje pues un sabor así en los labios, pues como a hierro, ¿no? Como al sabor de la sangre este que tiene, así como a óxido líquido. Pues bueno, pues tenemos este sabor en algunos momentos de la película. Pero también, aparte de ser una historia de venganza de Noel contra los tipos asquerosos que tratan de, digamos, de hacer lo que les da la gana sin respetar a la gente, pues también es un viaje introspectivo y de evolución en el personaje de Noel, porque Noel, al fin y al cabo, está al comienzo de la película en ese punto de tengo que acabar mis estudios, tengo una escasez creativa que me va quizás a hacer suspender o sacar una mala nota en la parte final de mi carrera, y asociado a este, digamos, a este hecho traumático que le ocurre, pues ella empieza a desarrollar un sentido creativo, empieza a ver la creatividad de otra forma y empieza a encontrar su vía de, digamos, de crecimiento artístico, que acaba convenciendo también a sus profesores y a sus compañeros de facultad. Con esto no quiero decir que haya que sufrir necesariamente para crear arte o obras artísticas que tengan interés, pero sí que es verdad, y la historia está llena de casos, que con el dolor a veces se consigue crear más que con la felicidad. Y bueno, pues un poco a Noel le pasa esto en la película, y eso todo es de esos subargumentos que tiene la historia y que también pues mola seguir, porque en esencia el hecho de enfrentarse a su agresor y a su verdugo y a los agresores de sus compañeras, pues le va a hacer un poco ver la vida de otra forma y también ver el arte de otra forma. Entonces eso también pues tiene su suquillo. Empezó estudiando Bellas Artes y acabó con las artes oscuras. Acabó con las artes marciales casi, pero bueno. No hay artes marciales en la peli, pero tampoco hubiera estado desentonado el asunto si se hubieran dedicado a incluirlas. ¿Quién es Noel? ¿Quién es Noel en el reparto de MFA? Porque tenemos un reparto bastante poco conocido. Lo que pasa que dentro de lo poco conocido que es el reparto, pues Noel está interpretada por una actriz. Lo primero, que tiene proyección, porque tiene muy pocas cosas hechas. Y lo segundo, tiene un apellido ilustre. Y esta vez no es una coincidencia. Esta vez sí que hay genealogía. Estoy hablando de Francesca Eastwood, y que esta vez sí, después de dos intentos, Jordi, hemos encontrado a un pariente de alguien en un reparto. Y Francesca Eastwood es hija de Clint, es una de las millones de hijas e hijos que tiene Clint. Clint tiene muchos hijos, yo no sé, que el tío es un tío fecundo, se podría decir, ¿no? Y además ha tenido muchas esposas, no sé si es un poco mormón o simplemente pues se ha desemparejado y ya está, ¿no? Y bueno, aquí, bromas aparte, Francesca Eastwood es hija de Clint Eastwood y de Frances Fisher, que es una de las esposas que ha tenido Clint Eastwood. Y además aquí, pues, ella, para mi gusto, borda el papel, es de lo mejor que hay en la película. Al principio ya se ve una mujer así un poco frágil, dubitativa, que después de lo que le pasa se acaba convirtiendo casi en una superwoman, y además no es una tía especialmente fuerte físicamente, pero que eso le da mucho más intríngulis y mucho más suquillo al asunto de luego tenerse que enfrentar a tíos que son del equipo de baloncesto o del equipo de fútbol, que son armarios de roperos, y que, bueno, pues se tiene que buscar las castañas para poder, digamos, interactuar con ellos sin que la diferencia de fortaleza física actúe en su contra, lo cual es también pues muy ocurrente en algunos casos. Y luego también, aparte, tenemos algunos secundarios en el reparto de MFA, pues como Marlon Young, que es uno de los profes de Noel. También tenemos al Clifton Collins Jr., que es el madero de la historia, el policía que investiga las cosas que están pasando en este campus en el que solo se debería a priori estudiar y sacar buenas notas, pero bueno. Y luego tenemos también como compañera de casa de Noel a Lia McKendrick, que además, curiosamente, de ser actriz secundaria es la guionista de la historia. Quizás, y con esto ya intento ir acabando un poquito, no es una peli, la de MFA, para pasar el rato por pasar el rato. La verdad es que, por su planteamiento, pues da mucho que pensar y puede generar debate con según quién veas la película. Pero sí que es un ejercicio bastante original, está técnicamente muy bien acabado y con sus... Y a pesar de su, digamos, pues dimensión de peli barata a nivel estadounidense, pues tiene momentos muy intensos, tiene momentos de color rojo y aparte pues nos ayuda también a descubrir a una actriz como es Francesca Eastwood, que quizás pues la vamos a empezar a ver un poco más a menudo a partir de esta obra. Realmente pues es una peli de esas que se cuelan en los festivales, que es pequeñita y que de las que merece la pena echarle un vistazo, porque te enfoca quizás una historia que quizás ya has podido ver en otros registros, pero de una forma más original, lo cual siempre es bienvenido, al menos por mi parte, no sé. ¿Podrían haberle metido alguna línea de guión del tipo alégrame el día o no sabes si he disparado 5 o 6, ¿no? Bueno, quizás yo entiendo que Francesca también querrá romper, a pesar de que lleva el apellido ahí como un colgante, ¿no? Pues supongo que querrá un poco separarse de comparaciones, pero claro, aquí realmente pues tiene un personaje muy expeditivo, que sí que podría recordar en algunos momentos a alguno de los que ha tenido su papá, ¿no? Ya para acabar, simplemente porque va a parecer que aquí siempre yo hablo de mis pelis que he visto y todas me gustan y todas me agradan mogollón. Y realmente si hay algo que no me acaba de cuadrar en la historia de MFA, pues es quizás un poco el final, que sin desentonar con la tónica general de la peli, yo creo que se le podría haber dado un poco más de... No voy a decir diversión, pero sí de ímpetu en la parte del final. Quizás ahí, pues, la película acaba demasiado, digamos, cotidianamente, vale que es una peli cotidiana, en cierta manera, pero en la parte final, viniendo de donde viene y pasando lo que ha pasado por el camino Noel, yo creo que debería haber acabado de otra forma la película. No puedo hablar mucho para no hacer spoilers del final, pero sí que quien vea la película, pues que sepa que yo quizás habría variado algunos parámetros para hacerla un poco más sabrosa, si cabe. Pero bueno, ese es mi gusto personal y ya está, que al fin y al cabo no está nada mal como lo ha dejado en su defecto la directora, la Natalia Leite, que también pues es una señora que quizás habrá que seguir, porque si es capaz de hacer este tipo de... registro con un presupuesto ajustado, pues ya veremos a ver qué hace después de que se haga un poco más popular, gracias a MFA. Ya Muy está. Bien, pues nada, ahí teníamos la review de esta película y yo me voy a ir a lo viejuno. ¿A qué siglo? Vamos a viajar al pasado, al siglo XX. Vale. Al siglo XX, porque voy a hablar de una serie que se emitió en Televisión Española. Yo creo que era en la 2, los sábados por la tarde, tarde-noche, pero no estoy seguro. Porque, claro, ya son muchos años. Una serie oscura, sí. Dentro del género, ¿quién no conoce a la Hammer? Por supuesto. Sus películas de terror, que en los 60 y los 70 pues nos brindaron... tantas películas, tantos personajes, tantos actores y actrices, y ya la Hammer dando sus últimos coletazos a principios de los 80, sí. Resulta que la Hammer adquiere una mansión en Inglaterra que se llama la Hampden Manor House. De esas que dan miedo, supongo. De esas que dan miedo, y la utiliza para la cabecera y para rodar parte de una serie de 13 episodios autoconclusivos. Importante dato. Que produjo en 1980 y que se llamó Hammer House of Horror. Aquí, si no me equivoco, se llamó La Casa del Terror. Sí, así fue. Y bueno, pues ya he dicho, 13 episodios donde se contaban historias autoconclusivas, pues de todo, de satanismo, de sectas, de brujería, de licantropía. Bueno, pues en 13 capítulos daba para muchas cosas. Variedad terrorífica. Sí. Entonces, bueno, pues esta colección contó con algunos actores famosos y otros no tan famosos, pero bueno, que también aportaban lo suyo. Entre las caras más conocidas que pasaron por esta serie tenemos al señor Peter Cushing, uno de los buques uh-huh. insignia de la Hammer, pero también tenemos a Denholm Elliott, que para quien no recuerde, aparte de que ha sido secundario en muchísimas producciones, fue el Marcus Brody de Indiana Jones. Uh-huh. Luego tenemos al Brian Cox, a la Diana Dors, al Warren Clark, o incluso en uno de los capítulos tenemos a un pipiolillo, Pierce Brosnan. Joder. Sí. Repeinado, supongo. Bueno, de la época. Claro. De la época. Entonces, bueno, pues tenemos toda esta serie de gente que pasó por esta serie. Y entonces, bueno, pues los títulos de estos capítulos ya algunos llaman la atención. Uh-huh. El hechizo. La decimotercera reunión. Venganza de ultratumba. Llaman un poco a la encía estos, ¿eh? La Iván. Casa que se desangró. Oh, no. El grito silencioso. Guardián del abismo. Los niños de la luna llena. O sea, visitantes del más allá. La marca de Satán. Incluso algunos, me encanta. Algunos de los títulos, si acordáis, os acordáis de las novelas de bolsillo de la colección sí. Terror de sí, Bruguera, sí, sí, sí, sí. Pues claro, la escribían Clark Carrados, iba por ahí, la cosa. Garland, Joseph Verna, ¿no? Todos estos, sí, sí, sí. Lou Carrigan, Silver King era más del oeste, pero escribió también alguna de terror y tal. Mm. Bueno, pues parecen títulos de esas novelas, ¿no? Tal realmente. Tiene un toque pulp. Tiene un toque pulp importante, sí, sí, sí. ¿No? Y que además eran todos, recordemos, autores españoles que se ponían esos seudónimos anglos, sí. Sencillamente pues para incrementar ventas, ¿no? Pero luego todos eran de aquí, ¿no? Bueno, pues digamos que la serie pues tiene, como al ser capítulos autoconclusivos, pues un resultado dispar. Hay capítulos que son mejores, capítulos que son peores. Uh-huh. Yo debería reverdecer laureles y volverla a ver, porque claro... El recuerdo que tengo de algunos capítulos, sobre todo uno en especial, que ahora no me acuerdo del título, pero si hablo del conejo de peluche destripado, la gente recordará cuál es, o le vendrá la imagen. Sí, sí, y, sí. Y entonces tenían algunas imágenes visuales potentes, algunas de los hecho, capítulos. Yo creo que ese, concretamente ese capítulo sé cómo se titula. ¿Sí? Sí, accidentalmente también, porque yo no la recuerdo bien la peli, pero me crucé hace poco en mi día a día con esa foto del peluche. Un día desvelaremos secretos internos de Sin Audiencia, pero bueno, ahora por el momento no vamos a desvelarlos. Sí, bueno, pues ese capítulo del conejo era el de las dos caras del mal, creo recordar, The Two Faces of Evil. Por cierto, hay un blog que colgaré el título del blog, la dirección del blog, sí, en el libro de visitas, que en 2008 hizo una review de todos los capítulos contando un poco el argumento y diciendo lo que le parecían, si eran mejores o peores. Ajá. Lo digo por si alguien no se quiere tragar los 13 capítulos y quiere ir un poco a la encía, claro, de los capítulos que son más interesantes, pues pondré este link de este blog donde desgrana un poco los 13 capítulos y habla de quién salía, de qué director dirigía cada capítulo y de si realmente estaba a la altura o no de la serie. Por cierto, que la serie tuvo un posterior spin-off, que me parece fueron dos temporadas de 6 capitulillos, con bastantes nombres ilustres de la época, debía ser el 84-86... Y incluso Dirk Benedict salía y tal, pero no triunfó. O sea, pasó bastante desapercibida y la verdad es que es mucho más recordada esta primera temporada, Hammer House of Horror, que no ese spin-off con dos temporadas de 6 capítulos. Muy bien, pues quizás es buen momento, ¿no?, para meterse en este tipo de reviews. Ahora que andamos con tantas series de actualidad, de vez en cuando mola también echarse un vistazo para atrás. Sí, pero para quitarnos un poco más de tiempo todavía, como tenemos tanto, ya, ¿sabes? Ya, pero al final, Jordi, acaba siendo una cosa de darte un poco de jugo y de placer audiovisual, ¿no? Entonces, no sé, me refiero que puedes tener placer audiovisual o entretenimiento con el momento actual, pero no quita que pues series como Hammer House of Horror también pueda un poco pues darte eso que buscas en las series de ahora. De hecho, Ya hablaremos de más series viejunas, porque yo estoy revisando una, que no voy a decir cuál es, a raíz también de circunstancias de mi vida diaria, y me estoy llevando sorpresas y creo que este tipo de visionados tan a posteriori, de 20, 30 años después, pues creo que son muy interesantes. Hombre, porque aquí nos vamos casi a 40, ¿eh? Ya, ya. Hablando de 38 sí, años va, después. Sí, va por ahí, sí, 30 y pero bueno, yo creo que está bien, porque aunque hay muchos sinodenceros que son de nuestra generación y pueden recordar la serie, sí, pues primero ellos, a lo mejor gracias a que hablamos aquí de ellas, las revisan. Y luego hay otra generación de sinodenceros más jóvenes que posiblemente no las hayan conocido, estas series. Sí, o les han caído por otro lado o lo que y sea. Y también está bien de vez en cuando pues irse un poco al lado clásico o más viejuno. Sí, sí, sí. Y yo no descarto que incluso nos vayamos más atrás. O sea, empecemos a rescatar clásicos de ciencia ficción y fantasía de los años 50 y 60. Series en blanco y negro. Además tengo un especial que lo voy a encauzar con una novela de la cual hablé en un Sin Audiencia el 200 o algo así. ¿Habría que poner número a ese especial o no? ¿Puede ser cualquier semana? No lo sé, pero es que es una novela que tuvo 3 adaptaciones cinematográficas. La última de ellas Telefilm, que yo no la sabía, no la conocía. Que voy a revisar la de en medio, que es el clásico, y que posiblemente tenga proyecto futuro para 2018. Con un remake ahí o un... Una cuarta versión. Cuarta versión, joder. Voy a adelantar que el autor es Fritz Lieber, grandísimo autor, además autor viejuno, pero que para la fantasía y el terror fue un autor importantísimo, y no voy a decir más. Bueno, el que quiera que busque y tire del hilo. Ya, sí, ya has dado un dato importante y ahora con las wikis y las mandangas de internet te sacas las cosas echando hostias. Pero hay que dar el valor que tienen las esposas, solo digo eso. Ya. Muy bien, pues ese es un buen dato ese que acabas de dar porque es significativo. Pero bueno, Hammer House of Horror, 13 capítulos autoconclusivos, recomendables en su mayoría. Tú tienes buen recuerdo, ¿no?, de ello. Yo tengo buen recuerdo, pero claro. Yo no la llegué a ver esta de chiqui, o sea, así te lo digo. Esta la tengo pendiente porque pues, no me tocaría o no me dejaban mis padres verla porque daba miedo o yo qué sé. Tengo un recuerdo sesgado por unos ojos inocentes, no como claro, ahora que ya son unos ojos podridos que podridos, ya han visto sí, mucha cosa y mucha mierda. Y realmente entonces, claro, a veces no sé si es bueno o malo recuperar estas cosas, porque te puedes, pero bueno, yo creo que vale la pena. Hay que valorar las cosas también por el momento en el que salieron. Y, sí, no, porque además luego también te sirve para ver cuando algo ha envejecido bien o no, porque a veces te sorprende, porque dices, oye, qué bien ha envejecido esta producción, esta película, esta serie, sí, y a veces no. Qué sobrio está este actor o esta actriz, qué desfasado, se había metido algo antes de entrar en escena, que también ocurre muchas veces, que dices, pero a estos que les daban en esta época que salen todos ahí, salen del camerino como si fueran toros bravos, ¿no? Pero bueno, esos son ya comentarios al margen del visionado, no sé. Sí, además yo creo que hay muy buena cosecha de series setenteras mucho y ochenteras material en el tema de terror, todo lo que son género en de general. Twilight Zone, bueno, incluso más antiguas, con Twilight Zone y Alfred Hitchcock, Límites de la Realidad. Sí. Hay un nicho que... Series británicas quizás menos conocidas que igual aquí tuvieron solo un solo pase y ya no se volvieron a pasar más y que... Todas esas cosas habría que revisar. Hay una gran tradición en las series británicas de los 70 y los 80 en cuanto a ciencia ficción, suspense y terror, y no me estoy limitando solo a los típicos ejemplos de detectivescos, ¿no? De suspense detectivesco, sino que y tampoco me voy a meter en el Doctor Who, porque también es eterno, traspasa ya los siglos, ¿no?, esta saga. Bueno, utilizan la TARDIS para irse moviendo, ¿no? Sí, claro, es que así, con esa excusa argumental puedes llegar a donde quieras, ¿no? Pero que me refiero que sí que hay muchas de estas series, y sobre todo miniseries, que en su momento pues tuvieron ahí alguna repercusión, pero que les ha caído ya mucho polvo encima, y que a veces pues yo creo que viene bien pegarle un meneo al polvo y decir, a ver, ¿esto brilla, no brilla o se ha quedado ahí reseco? Pero bueno, para eso estamos aquí también, para mirar para el delante, para detrás y para el momento presente. Sí, a veces hay que desempolvar las cosas y ya también volver a echarles un vistazo. Por supuesto. Bueno, Hay gente que opina que eres muy complaciente con las películas y parece que te guste todo lo que ves, pero eso no es cierto. ¿Qué más quisiera yo, tío? Eso no es cierto. Lo que pasa es que me lo callo muchas veces. Bueno, tío. Pues hoy no te vas a callar. No, no, porque de hecho también me conviene, sobre todo cuando ves también pues que las películas, a pesar de que pues tú puedes tener una opinión de ellas, luego resulta que la gente tiene otra diferente y dices, pero... ¿Hemos visto lo mismo? ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen esto de estas si realmente, pues... De hecho, MFA tiene, y no voy a entrar otra vez en ella, tiene muy pocas reseñas en internet. Algunas la tratan de feminista, otras de radical, otras de que es demasiado cine hecho por mujeres. Todo mentira, es cine para todo el mundo, para cualquiera. Pero hay gente que tiene como la cabeza un poco pues agusanada y claro, pues los gusanos hacen agujeros en el cerebro a veces. Y bueno, pues yo creo que algunos reseñistas en internet pues a veces pues no acaban de tener los mismos parámetros que tengo yo al menos en mi cabeza para valorar las películas, ¿no? Y este comentario, digamos así como de introductorio, pues viene a cuento de otra película, que esta sí que la vi in situ, en Sitges, en los Retiro, en los cines Retiro ahí en Sitges, en una tarde de esas de festival, y que pues fue una de esas elecciones fallidas que hice. ¿Qué le vamos a hacer? A veces se acierta, a veces no. A mí, realmente, claro, reconozco que soy un poco tontorrón a veces y como quiero que... No me quiero, digamos, auto-spoilerear mucho sobre las películas que voy a ver, a veces no sé... Vas a ciegas. Sí, ni si tienen ya una crítica súper chunga ya previa de cuando han estado en otros festivales o lo que sea. Y a veces, claro, esto lo acabo pagando, el hecho de no quererme, digamos, impregnar de ideas preconcebidas, pues eso me acaba pues metiendo pues a veces en berenjenales como el visionado de esta peli que voy a comentar ahora, que es Curvature, Curvatura. Que sería su traducción más aproximada, que yo no sé si es una película que va a venir a cines en España, lo ignoro, espero que no, porque no merece la pena que venga, pero bueno, la cuestión es que os voy a dar 5 centimillos de esta película, pues sobre todo pues para un poco contrarrestar y contrapesar pues esos visionados placenteros que no siempre ocurren y que en un festival pues evidentemente tiene que haber de todo y de vez en cuando te tienes que comer alguna peli mediocre y alguna que deberías igual obviado desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, como con este título de Curvature y con el San Benito o el cuñito de peli de ciencia ficción con viajes en el tiempo, pues claro, ya... Pues como que a mí ya me atontan. Ya el tenía ganado a priori. El raciocinio se me nubla, tío, y no puede ser, porque realmente en el momento actual en el que estamos del cine de género, con ese mogollón de, digamos, de películas que son de género, pero de forma tangencial, pues a veces se te cuelan algunas que dices, bueno, pues mejor no la hubiera visto, pero bueno. No es que Curvature sea una peli mala, es que digamos que a mí me generó una expectación que no fue correspondida con el visionado. Ahí está la cosa, ¿no? Simplemente, y no digo que sea una peli de cinquillo, pero bueno, si no es de cinquillo, es de cuatrillo. Me refiero que a ese nivel, pues andamos en esos parámetros con Curvature. El director, que es debutante o era debutante con este título, pues es Diego Jalibis y... Aquí tenemos pues otro nuevo caso de cine de género, en este caso ciencia ficción con viajes en el tiempo, de baja intensidad. Eso no quita que la idea pueda ser original o pueda tener sus giros, nunca mejor dicho, porque en las pelis con viajes en el tiempo siempre buscas que se rice el rizo del anterior que viste de esta temática y esas cosas. Pues bueno, este no es el caso, ¿vale? Curvature. O sea, aquí tiene solo las curvaturas en el título. Sí, yo creo que también un poco... ¿Es producción americana? ¿O? Es yankee. Es yankee la producción. Y realmente, pues, yo os aconsejo que a no ser que seáis muy completistas de este tipo de subgénero de la ciencia ficción, pues que os ahorréis el visionado. No es una peli que tampoco, digamos, no esté mal hecha, está técnicamente correcta, pero no aporta gran cosa más allá de una historia un poco de suspense entrecruzado con ese, si hubiera un subgénero dentro del subgénero de pelis de saltos en el tiempo, la meteríamos en el subgénero de pelis con saltos en el tiempo pequeñicos, de poco rato. ¿Vale? Que estoy desayunando y voy a pasar a la comida. Algo así. O me voy a anoche, que me puse pedo y que no me acuerdo qué hice. No me acuerdo qué hice para ver qué hice, ¿no? Pues va por ahí. Porque además estamos hablando de los saltos en tiempo tanto hacia adelante como hacia atrás. Sí. Vale, sí, pero pequeñicos. Pequeñicos siempre. ¿Puedes explicarnos, sin desvelar mucho, un poco el argumento, mínimamente? Sí, sí, porque me estoy empezando. Sí, porque claro, vamos a ver por dónde caminamos, estoy, ¿no? Estoy empezando a crucificarla y ni siquiera he dicho de qué va. Mira, aquí la protagonista pues es una señora cuyo marido ha fallecido recientemente. Su marido era científico, físico de partículas y de esta gente que tiene experimentos del espacio-tiempo en sus laboratorios. El hombre se suicidó. Y la tía está pues súper rayada, está pues aparte de triste, pues no entiende muy bien por qué su marido, que era un tipo top en su oficio, científico de partículas y tal, pues había acabado tomando esa decisión tan drástica, ¿no? Que por otro lado pues es algo personal. Pero una de esas mañanas taciturnas con toda la rayada, recibe una llamada de telefónica de una voz que le resulta muy, muy, muy, tres veces muy familiar y que le recomienda que haga algo en concreto. A partir de entonces, esta chica se acabará metiendo en una trama por descubrir qué narices era lo que estaba haciendo su marido, su difunto marido en su trabajo, y por el que parece que, por cuyo trabajo están interesada determinadas personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por conseguir los resultados de sus investigaciones. Que como planteamiento no está nada mal. Sí, yo te voy a decir. Al menos, como lo has contado, parece interesante. Sí, de hecho, pues la premisa pues está guapa. Lo que pasa que cuando empieza la trama, empiezan las idas y las venidas, las llamaditas, hola, que soy yo otra vez, pero tú no te habías, estabas aquí y ahora estás allá, y ahora, pero ¿qué día es hoy? Es antes de ayer. Me refiero que el argumento que se traza, que se teje después de esta primera idea interesante inicial, pues acaba siendo un poco, digamos, una pescadilla que se va mordiendo la cola, bastante sencillo, por cierto, y que aparte no acaba de aportar nada especialmente original que no se haya visto ya en otras pelis con saltos en el tiempo a raticos pequeños. Y me estoy pensando en una que es muy de aquí de cerca también, de muy de aquí de España, quiero decir, como es Los cronocrímenes. No sé por qué, me he imaginado que irías a parar ahí. Sí, sí, sí, sí. Y de hecho, pues teniendo un precedente como este, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Vale, cambiamos al Carralejalde por otro pavo yanqui y a la chica por el chico y no sé qué, y tenemos una cosa que más o menos pues lleva en concepto pues un par de palmos de distancia, de diferencia, me refiero, ¿no? Entonces, con esto me reitero, no es una peli que esté mal hecha, no se deja ver, tiene un cierto interés hasta cierto punto. Quizás si no has visto Los cronocrímenes te va a parecer más original dentro de lo que cabe, pero luego también a la hora de, digamos, de resolverse la trama y de cómo, cuando entramos sobre todo en el tema científico del trabajo del difunto esposo de la protagonista, pues realmente ahí empieza a cojear un poco el alcance, digamos, técnico y argumental de la película. Si realmente dejas las cosas fuera del laboratorio, te acaba quedando igual una peli sobre la que te podrías quejar menos, pero claro, cuando en la parte final se acaban, digamos, introduciendo en la parte científica, aunque sea ficción, de la cuestión, pues la peli no acaba de salir bien parada, para mi gusto. Entonces, entre una cosa y otra, y que la trama de suspense y las persecuciones, las idas y venidas de los distintos personajes que quieren hacerse con esas investigaciones, evidentemente para poder viajar en el tiempo y usarlo como arma en un ejército o con mil cosas más que pueden estar de puta madre, pero que no acaban de ni resolverse bien a nivel de acción ni generan el suspense o la tensión que yo como espectador había previsto al principio con esa premisa. Entonces, como que al final se queda ahí, como coja por dos o tres sitios la historia y pues no está mal, pero tampoco es ningún... No se le puede sacar muchas cosas positivas realmente. Más allá de que pues sea un ejercicio, entre comillas, un poco barato de ciencia ficción sin tener demasiados medios tecnológicos tampoco. Me refiero que sí que hay algún trocito de efectos especiales, no muchos. Y yo qué sé, pues igual como ejercicio de ciencia ficción sin mostrar tecnología, pues sí que puede acabar funcionando, pero no sé, creo que al final el resultado final es un poco pobre, para mi gusto. También hay que decir que hay algunos atractivos que pueden servir de gancho en el reparto, como es la presencia de algún nombre mediático o mediático en otras épocas. Y con esto, pues me estoy refiriendo a la presencia, no sé si metida con calzador o con golpe de talonario o con la fuerza de la economía emergente, no lo sé, cómo han conseguido que en esta producción pues tan baratica, una señora que tampoco últimamente se prodiga mucho en producciones como es Linda Hamilton, esté haciendo un papel en esta película que también, evidentemente, pues tiene ese guiño de que Linda Hamilton, pues su papel, uno de sus papeles icónicos, es una saga en la que hay viajes en el tiempo y aquí también hay viajes en el tiempo y como que habrá más de un fan y más de un friki y más de un desesperado de la ciencia ficción que dirá, oh, yo quiero ver a Linda Hamilton a cualquier precio, aunque sea de esta forma. Pues vale, sale. Bueno, yo, voy a colar una new. Sí. Que es que se dice que la sexta parte de Terminator se va a rodar contando con Schwarzenegger, como T-800, de nuevo, que le tendrá que poner mucho maquillaje porque está muy arrugadillo. Es un robot, le ponen un tissue. Y ya que está. Al parecer va a salir Linda Hamilton. Bueno. Y se ahí lo dejo. ¿Y se dice en qué parte del espacio-tiempo se va a situar no, la...? Yo no he leído nada y además prefiero no leerlo porque ya me espero cualquier cosa, pero bueno. Vale. ¿Y sabemos si sigue Emilia Clarke o no? O ni puñetera idea. Bueno. No lo sé. A ver, a mí, si te digo la verdad, a mí siempre me... O sea, Terminator, que hagan todas las que quieran. Me refiero que, visto la capacidad que han tenido hasta ahora, aunque no la hayan dejado excesivamente bien los críticos y las críticas en estas últimas entregas, después de la trilogía clásica, por decirlo de alguna forma, yo sí que valoro una, digamos... esa facilidad de contorsión del argumento, de situar la acción en diferentes puntos del espacio-tiempo, primero antes, luego después, luego me la flipo pero poco porque estoy entre medio de la 3 y la 5 y no es la 4 sino es la 6. Este tipo de cosas yo compro, pero claro, otra cosa es comprar curvature. Claro. Pero bueno, entiendo que también son registros diferentes, pero también entiendo que para meterte en un proyecto en el que lo más valioso va a ser el ingenio del guión, porque no tienes presupuesto para hacer grandes esfuerzos tecnológicos, pues quizás deberías afilar más los lápices y sacarle un par de giritos más o dotarle al argumento de algún otro tipo de componente que suplemente a lo que en esencia pues es el tronco de la trama, ¿no? No sé, yo en ese aspecto quedé defraudado con Curvature. Hubo quien me dijo que le gustó, gente que te encuentras a la salida del cine y tal, y dije, joder, tío, pues... Yo no puedo. Voy a hacerte dos preguntas con el tiempo que nos queda, yo creo que me las vas a poder responder. Vamos justicos. ¿Falla la premisa científica, a tu modo de ver? Pues es que al final no me quedó muy claro. Yo creo que un poco sí. Yo creo que hay alguna, en la parte del final hay alguna trampa. Tengo que reconocer que 100% no la acabé de entender bien lo que pasa al final. Y yo creo que esa parte que no entendí, yo creo que tiene que ver, o yo la asocio con la insatisfacción. Sí, no, que había alguna, digamos, parte del guión que se estaba saltando alguna cuestión física, realmente. Y, vale. Y eso quizás también me sacaba un poco del quicio. Claro, que creo que eso me refiero. Contribuye a la exasperación del espectador de decir, no me jodas que ahora para que esto pase le tienes que hacer aquí un truco al espacio-tiempo que es inviable, aunque sea de baja intensidad la ciencia ficción, ¿no? Conejo de la chistera. me temo. Pero para eso tendría que revisarla. Y tampoco está dispuesto. No lo voy a hacer. No lo voy a... Si alguien lo hace, si alguien tiene, después de esta, de esta exposición que he hecho de Curvature, la quiere ver y me quiere contar, pues que nos lo cuente, que estaremos agradecidos de que sufran por nosotros también. Eso también yo lo alabo. Vale. ¿Y el reparto? ¿Qué tal? El reparto, pues la protagonista, la Lin, ¿cómo es? Lindsay Fonseca, perdón, es Francesca, estoy ya envenenado por Francesca Eastwood. Y Lindsay Fonseca, pues, si te digo la verdad, es, para mi gusto, es un personaje un poco planito. Tenía proyección al principio de la película porque por determinados lados por los que va la trama al respecto de las persecuciones que sufre como viuda del científico, iba o parecía que iba a prometer más a nivel de escenas de acción, escenas de, digamos, de tensión persecutoria, y al final pues no ha acabado de salir ninguna cosa de estas que yo esperaba al principio. Personajillo un poco plano, realmente todos me parecen bastante planos en la película. Quizás alguno de los malos, un calvo alto, fuertote, es de los que más me llamó la atención porque parecía bastante chungo en su defecto. Pero en general, incluso la propia, pues eso, Linda Hamilton sale con un traje de chaqueta ahí en un despacho. Creo que hizo un par de tomas, le dieron un cheque. Hizo el egipcio y se largó. Sí, hizo el one like an Egyptian y salió por la puerta. Pero no sé, nadie a quien destacar en especial en este reparto, la verdad. No recuerdo con especial interés a nadie, aparte de alguno de estos, de los tíos chungos, fuertotes, que intentan matar a la protagonista, que sí que pues quizás tenía un poco más de enjundia como adversario, ¿no? Como el chungo de la película, no sé. Así que ni por esas. Pues bueno, pues para que la gente vea que no eres complaciente con todo lo que ves. Sí, por favor. Aquí queda Curvature nunca como... Nunca lo penséis. Lo que sí que debéis pensar es que a veces, si tengo que anteponer en gastar el tiempo entre algo interesante o algo menos interesante, siempre intento pues sacar lo más interesante. Entonces, claro. Pero entiendo que también a veces eso puede crear una falsa imagen de jo, qué guay, el Home, todo lo que le mola, una mierda. No es así. ¿Qué más quisiera yo? Y más en los festivales, que ya sabemos que hay un poco de todo, y como me gusta ir a ciegas, pues a veces me pego batacazos y me tropiezo y me caigo en las oscuras en la sala. Yo qué sé. Pasa en la experiencia cinematofágica. Es lo que hay. Sí, señor. Pues nada, nos hemos comido ya sin audiencia de esta semana. Yo no sé, mira que no hemos hablado de nada, ¿eh? No, cuatro chorradas y ya se ha pasado. Pim pam, ahí. Se ha pasado la tarde. Un par de títulos, un par de. Bueno, pues la semana que viene, yo qué sé, con un poco de suerte, traeremos a la nueva Lara Croft. Alguna cosita más, por supuesto. Siempre. Quizás alguna serie extra, quizás alguna finalización de esos visionados que tenemos pendientes. A ver si me hago la otra mitad de la temporada de Altered Carbon y ya puedo traer, claro, el análisis final. Me la estoy flipando en directo, pero igual podríamos traer tú Altered Carbon y yo The Gifted y así las finiquitamos. Más que nada porque así podemos saltar a otra. Y sí, como ya vienen pues ya hemos comentado. Yo tengo ahí Star Trek Discovery, tengo Mindhunter, tengo unas cuantas ahí esperando. Tú, por ejemplo, ya... El regreso de Ash vs. Evil Dead, no he visto ninguno, ya creo que llevan tres o cuatro. Además, estos son corticos y de... Sí, estos son de... Sí, es posible que alterne alguno con Altered Carbon para ir viendo qué está haciendo Ash. Pues qué va a hacer, el Gañán. Pero bueno, eso seguro. Pero bueno, yo lo que te iba a preguntar antes de irnos y antes de despedirnos, tú al final Jessica Jones 2 no la vas a ver, ¿no? Por al menos por ahora. Estoy por el capítulo 4 de Jessica Jones 1, abandonado. Y por el capítulo 6 por de eso, Luke Cage, abandonado. O sea, por eso que no he visto ni uno de Iron Fist y no he visto la del grupo. Como la fucking N, pues saca así con el carretillo toda la serie entera, pues que sepáis, y supongo que la mayoría de la gente que está ya versada en series, que la temporada 2 de Jessica Jones... como dicen los argentinos, ya está disponible. Pues ya está disponible, ya está ya por ahí para visionar. Con lo de Marvel de la gran N me he quedado con Daredevil y me he quedado con Punisher, que es lo que, tú es que me solo, mola. Tú es que tú eres gourmet. Yo soy un poquito gourmet. De la Marvel es gourmet. No, supongo que Jessica Jones la acabaré viendo por completismo. Y, a mí me ha sorprendido, he de tener tiempo, me ha sorprendido que le hayan dedicado una segunda temporada, lo cual me hace pensar que quizás pues le van a dar un empujón al personaje, ya es un personaje interesante de por sí, y quizás hayan pulido esos flequitos que no acababan de cuadrar en la primera temporada, o que estaban más flojos a nivel de, digamos, de peso argumental sobre todo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo, porque ya te digo, yo lo que necesito es ir eliminando títulos de la lista para seguir avanzando, porque lo que no puedo hacer es ponerme con más de dos a la vez, porque sería hacer el tonto, para mi gusto. Pero bueno, bueno, ¿no? Con estas reflexiones de, digamos, de impotencia audiovisual, por decirlo de alguna forma, nos tenemos que marchar, Jordi. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues mira, no voy a decir los títulos de los temas, porque algunos son spoiler, pero volvemos a la banda sonora, al soundtrack de MFA, ese soundtrack, ese score formado, facturado por Giona Ostinelli y por Sonia Belousova, y que es además un score que juega con sampleos de voz de algunos de los personajes de la película, y que consigue, y esto no lo he dicho durante mi exposición de la peli, consigue crear en algunos momentos unas atmósferas bastante especiales con el score que han hecho estas dos señoras. Y nos vamos pues con un tema, el número, como no voy a decir el título, voy a decir el número solamente, es el número 6 del score de MFA, y con eso pues ya nos vamos por donde hemos venido, Jordi. Pues hasta la semana que viene, Valar Morghulis. Motherfuckers.